Jardinería Urbana, episodio 25. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, la jardinería, los huertos, los sustratos, las macetas y demás en la ciudad. Soy Carolina de NeaFlora.com, N-E-E-A Flora.com. Cualquier comentario, sugerencia, cualquier cosa que quieran, me lo pueden dejar en el formulario de contacto que está en niaflora.com/contactar. Allí pueden dejar el comentario, sugerencia y demás. Si quieren estar al tanto de cada nuevo artículo que publico en el blog, o cada capítulo del podcast, o algún tip que voy mandando por el correo, pueden suscribirse a la lista de correos en niaflora.com/tips. Ahí dejan su correo, su nombre y listo. Quedan suscritos, les llega directamente a su bandeja de entrada. También tengan en cuenta que asociado a este capítulo pues están las notas del programa en donde van a encontrar un pequeño resumen de lo que se trató, algunos links y cosas que voy comentando. Ahí están todos los capítulos que he publicado y pues los que seguiré publicando. Lo van a encontrar en niaflora.com/podcast. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de algunas consideraciones para tener en cuenta cuando quieran seleccionar plantas para tu jardín urbano. Entonces ya hice un capítulo hablando de los tipos de plantas ornamentales que existen. También en otro capítulo hablé acerca de los lugares en los que se pueden tener plantas en la ciudad. Entonces les hablé de los jardines exteriores, de las formas de tener plantas en el interior y demás. Entonces esos dos se los recomiendo mucho para complementar este capítulo. Y en este pues voy a hablar de algunos temas en específico para los jardines urbanos. Entrando en materia, bueno, sucede que las ciudades tienen algunos limitantes para las plantas. Tenemos condiciones muy muy especiales con lo que las plantas nos pueden sufrir en cierta manera. ¿Por qué? Bueno, porque depende de la ciudad en la que uno esté, el suelo es deficiente, mala, regular calidad. Tenemos poco espacio en las ciudades modernas, donde cada vez son más pequeñitas las casas y los apartamentos, entonces tenemos limitantes de espacio y también de poco espacio verde. También tenemos problemas de contaminación atmosférica, tenemos problemas de, a veces el acceso al agua es complejo porque es muy costosa o porque no tenemos fuentes hídricas de muy buena calidad. Y por último también tenemos problemas con el vandalismo, ¿no? Entonces pues los vecinos que dañan las plantas, los perritos que vienen y dañan las plantas del jardín, los niños jugando con la pelota, bueno, muchas cosas que le pueden pasar a las plantas. Sí, son varios limitantes, con lo que tener un jardín en la ciudad te impone muchos retos, pero no es imposible. Lo único necesario es tener las plantas apropiadas para las zonas urbanas y específicamente para el área en el que tú estés. Voy a dar unas pautas en general, pero cada ciudad es diferente. Entonces hay ciudades que tienen un clima más cálido, que tienen problemas más con el agua, otras que son más secas, otras que tienen problemas con las altas temperaturas, otras es por el frío. Entonces esto varía mucho. Empecemos con los diferentes tipos de plantas que se pueden tener en la ciudad, en los jardines urbanos. Lo primero, obviamente, yo creo que solo comparten todas las ciudades, es el césped, los cubresuelos y las plantas tapizantes, ¿no? Esa es la gran mayoría de los espacios verdes que vemos en las ciudades. El césped es lo mismo también considerado la grama o el prado. Esa es una cubierta muy densa de pastos, ¿no? Los pastos son estas plantas que son así herbáceas, son hierbas normalmente delgadas que hacen parte de la familia Poaceae o gramíneas. Esas plantas tapizan. Se usa mucho para cubrir grandes extensiones, para llenar espacios públicos, separadores. Entonces es muy útil porque suaviza como ese aspecto duro y del concreto y toda la piedra, el cemento y demás, esa estructura como ruda de las ciudades suaviza un poco. Además es súper cómodo para caminar. Asimismo tiene algunos beneficios ambientales, por ejemplo reduce el escurrimiento por la lluvia. Cuando hay fuertes lluvias pues el agua no sale tan rápido, sino que en cierta parte es absorbida por estas plantas y evita que salgan esto a correr y que se formen esos arroyos tan grandes. En cierta parte amortigua esa escorrentía tan grande, protege el suelo, entonces evita que cuando llueve, cuando haya calor, cuando haya frío y demás, no deje el suelo desnudo y expuesto y que vaya quitándole los nutrientes, sino que esté protegido por esa capa. Entonces tiene muchas funciones. Bueno, mencioné que normalmente está cubierta de pastos. En ocasiones no es solo pasto, sino también está mezclado con con otras plantas, por ejemplo, tréboles, dientes de león y otras especies que se van mezclando con los pastos. Eso sí, ya depende de la calidad del uso. Si es un espacio público, pues normalmente no hay problema que esté mezclado con otras especies. Pero, por ejemplo, si es ya específico para una cancha de fútbol o para algo así súper sofisticado, pues obviamente necesitan que sea de una especie y que tapice totalmente y, bueno, algunos requerimientos. Pero lo normal en las ciudades es que esté mezclado con otras así especies, que es menor calidad, digamos. Bueno, a pesar de todas estas ventajas que les acabo de mencionar, en algunos países se ha criticado altamente su uso, porque dicen que tiene un gran impacto ambiental mantener todo esto césped en perfectas condiciones, pues porque se usa grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas, cortacésped, que también pues contaminan, obviamente, pues sí se ha criticado su uso, y en algunos lugares se ha empezado un movimiento ambiental para sustituirlos por otras alternativas más amigables con el ambiente. Otro limitante, digamos, que es más práctico, es que ellos necesitan grandes cantidades de sol. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando ven debajo de los arbolitos o de los arbustos, pues queda como desnudo y no crece pasto ahí. O si les da la sombra de algún edificio y demás, no crecen ahí. Por esas razones, pues por las razones ambientales o por las razones prácticas de pues que necesitan grandes cantidades de sol, se han buscado otras plantas que sean alternativas al pasto normal. Entonces, por ejemplo, se han usado especies del género Carex y otras especies de esa familia Cyperaceae, que parecen pastos, pero no son pastos. También mezclados con hierbas que son tapizantes, no necesariamente pastos, sino otras hierbas que también son pequeñitas, que cubren, y otras especies que son curesuelos, que son muy pegaditas al suelo y van creciendo y van tapando. Entonces, la ventaja de estas especies es que son de bajo mantenimiento y pues obviamente viven en espacios sombreados. Entonces ya sí pueden crecer bajo los árboles, bajo los arbustos o en lugares difíciles en donde tener pasto es muy complicado. Ellas, esas plantas pueden colonizar y crecen así formando un tapetico. No se ve desnudo el suelo, sino se ve así verdecito. El único problema con ellas es que a pesar de que son muy bonitas y cubren espacios, también lo mismo que el pasto, pueden cubrir grandes extensiones, también se ven bien bonitas. El problema es que estas sí no se puede caminar sobre ellas, ¿no? Pues es una de las grandes ventajas que tiene el pasto, que uno puede caminar y ir sobre ellas y no sufre el mayor daño. Algunos ejemplos de estas especies que se usan como alternativa al pasto son, por ejemplo, el maní forrajero, las ajugas, las pileas, las vincas, la espérula dorata, muchas otras más que se usan como cobertura. Estos fueron el césped, cubresuelos y plantas tapizantes. Ahora pasando a las herbáceas y las enredaderas. Bueno, las herbáceas, yo les que mencioné que hay un capítulo en el cual hablé acerca de los diferentes tipos de plantas ornamentales. Entonces allí les conté sobre qué son las hierbas, qué son los arbustos, qué son los árboles. Entonces los recomiendo para que les quede muy claro. Entonces las hierbas, estas son hierbas que tienen tallos blandos y que tienen bajo porte, o sea, no crecen mucho, son bajitas. Estas son las plantas más fáciles de tener en la ciudad porque pues se adaptan a espacios pequeños. Hay una gran diversidad de especies de las cuales pueden escoger. Hay unas que su atractivo principal son las flores y hay otras que su atractivo principal son las hojas. ¿Qué cosas deben tener en cuenta para escogerlas? Bueno, lo mismo que las otras plantas, debes tener en cuenta la ubicación en las cuales las vas a colocar. ¿Qué condiciones de luz? ¿Qué temperatura va a tener? Hay algunas que les gusta la luz intensa y que aguantan grandes temperaturas. Hay otras que les gusta más un ambiente fresco, sombreado. Dependiendo de esas condiciones, puedes escoger unas u otras plantas. Hay muchas plantas de estas de bajo porte que se usan es para darle color al jardín y crecen rápidamente y se reproducen rápidamente. Por ejemplo, los pensamientos, las petunias, los geranios, las gazanias, las margaritas, las gérberas y muchas otras más. Todas estas plantas son de exterior y son para dar color, pero también hay algunas plantas que se pueden tener en interior. Trata de escoger especies que no sean invasoras. Entonces, normalmente sí es recomendable que escojas especies nativas, pero muchas de las plantas ornamentales no lo son porque son plantas que son como generalizadas y que son muy fáciles de cuidar, entonces se han naturalizado casi que alrededor del mundo. Muchas de las plantas más comunes que tenemos en nuestros jardines no son nativas. Si puedes escoger nativas, mucho mejor. Pero bueno, normalmente eso no se cumple. Entonces en muchos de los jardines no se van a encontrar especies nativas, sino exóticas o foráneas que se han introducido. Puedes mezclar nativas con exóticas, ideal si son nativas, pero si no se puede, pues no hay problema. El único problema es que trata de no escoger especies que sean invasoras para tu zona. Hay una lista de especies invasivas o potencialmente invasivas y que están controlando los países, que se pueden convertir en un problema, y normalmente se introducen en los países porque se traen con fines ornamentales. Entonces trata de no contribuir a eso y no metas plantas que se pueden convertir en una plaga prácticamente y desplazar las especies nativas. Puedes buscar las listas de especies invasivas y ahí puedes descartar algunas de las más agresivas. Algunas especies que son muy comunes en los jardines que pueden tornarse invasivas dependiendo de las condiciones, si tienen las condiciones apropiadas en ciertos países, son por ejemplo unas plantas tan comunes como las hiedras, las agujas o algunas enredaderas como el ojo de poeta o lumbergia. Bueno, el siguiente grupo serían las hierbas medianas, las herbáceas medianas. Entonces son hierbas que tienen los tallos blandos, son como tal hierbas, pero son altas, entonces parecen arbustos, pero realmente no son arbustos, son hierbas. Algunos ejemplos son por ejemplo las peonias, los iris, los lirios y las canas. Entonces son grandotas, alcanzan los 1.5, 2 metros, 2.5, más o menos así. Por eso la gente piensa que son arbustos, pero no son arbustos, son hierbas. Estas parecen delicadas, ustedes ven las flores delicadas de los iris o de las canas o de los lirios, dicen deben ser súper delicadas, pero realmente son súper resistentes. De hecho, en países con estaciones las consideran perennes. Entonces imagínense lo resistentes que son. En países tropicales, pues obviamente les va a ir muy bien. Y necesitan grandes cantidades de sol y son súper resistentes. Y como son altas y grandes, toman espacio, entonces son muy buenas para jardines exteriores y para camas de cultivos. Para interior, no se las recomiendo. Hay otras plantas más recomendadas. Pasando al siguiente grupo serían los arbustos. No todo el mundo tiene espacio para tener un arbusto, para tener arbustos en la ciudad. Tenemos apartamento o una casa pequeña, pues no hay espacio, pero algunos los que tengan la ventaja de tener un espacio en el cual puedan tener una planta. Hay algunas especies que se adaptan muy bien a la ciudad y que de hecho están por todo el mundo, como las azaleas, los abutilones, los mirtos, el plumbago, las hortensias, los claveles y las rosas. Las rosas son especialmente adoradas alrededor del mundo porque son muy bellas, porque esas flores tan características, y además porque es que hay mucha selección de variedades, especies, cultivares, híbridos y demás, que hacen que hayan de todas las formas, colores, aromas, algunas de porte pequeñito con flores grandototas, hay otras que son enredaderas, hay otras que son súper aromáticas, hay de todo para escoger. Por último, hablaremos de los árboles. Los árboles, si ya son un lujo en la ciudad, los árboles los asociamos en los espacios urbanos porque están en los parques públicos, en los jardines botánicos y demás, pero también pueden estar en espacios privados. Entonces, por ejemplo, en los jardines de conjuntos residenciales, allí también pueden colocarse árboles. Incluso, si tienes la dicha de tener un espacio en el cual puedes tener un árbol, un lujo, porque los árboles dan muchas ventajas para la ciudad. Por ejemplo, proveen sombra, dan hábitat para muchas aves, muchos organismos que viven en la mucha vida que hay en la ciudad, regulan el clima, nos reducen ese calor tan intenso que hay a veces, son muy bellos, muy ornamentales, divinos, también dan frutos, son ornamentales porque a veces producen flores y muchas cosas más. Pero obviamente en las ciudades tenemos algunos problemas, por ejemplo, problemas de espacio, problemas de contaminación, y además que las ciudades tienen diferentes microclimas, entonces las especies se adaptan diferente en diferentes partes de la ciudad. El espacio es supremamente importante porque en las ciudades tenemos líneas de servicios públicos, tenemos avenidas, tenemos las casas, tenemos construcciones. Entonces, cuando lo sembramos, puede que el arbolito esté pequeñito, pero él crece, crece, crece y sus raíces crecen muchísimo más. Es necesario escoger las especies apropiadas para el espacio en el cual lo vamos a cultivar. En las ciudades, a las autoridades ambientales locales son las encargadas de la arborización, entonces por eso no les voy a dar cosas en específica porque eso depende, varía mucho de cada ciudad. Bogotá, por ejemplo, el tema de los árboles lo maneja la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá, pero en otras ciudades pues obviamente los manejan sus alcaldías locales, autoridades locales. Entonces pues este tema es bueno que revisen con sus autoridades qué especies son las recomendadas. Normalmente ellos tienen una guía de especies que son las mejores. ¿Por qué? Porque si uno escoge una planta muy grande para algún tipo de lugar o alguna especie, por ejemplo, exótica que no es muy apta para esas condiciones, puede que tenga mayor riesgo, por ejemplo, de volcamiento, porque las raíces no están adaptadas a esas condiciones. Entonces imagínense, si un árbol tan grande se cae en la ciudad, es un problema, puede causar daños a la infraestructura, a las construcciones, pero lo más importante es que puede dañar a otras personas. Si estos árboles llegan a interferir con las líneas de servicio público, téngalo por seguro que lo van a cortar, así que qué tristeza tener que mantenerlo durante tantos años para tener que podar. En algunas ocasiones, pues si se selecciona una especie que no es la adecuada para el espacio en el que va a estar, su copa va a ser demasiado grande y va a ser necesario podarlo constantemente y se va a ver muy feo. Tengo una vecina acá que tiene un árbol de durazno bastante, bueno, feíto, porque obviamente tiene un espacio espacio muy pequeño para crecer, entonces al pobre cada ratico lo podan y está todo deforme, enfermo. Entonces, pues traten de evitarse todos esos problemas y escojan especies que estén adecuadas para el espacio. Cuando son pequeñitos, pues no vamos a saber qué tan alto pueden llegar, pero hay muchas guías que les dicen qué altura alcanzan y en cuánto tiempo. Entonces tengan en cuenta esas guías y traten de plantar especies que se mantengan compactas para el espacio que tengan. Tengan en cuenta lo mismo que las otras plantas, las condiciones de sombra o de luz en el cual van a estar. He visto muchos árboles en la ciudad que los colocan casi que en la sombra y el pobre árbol se tuerce buscando la luz y queda súper deforme. Además tiene mayor riesgo de que se vuelque, pues porque queda como todo torcido para un lado. También tengan en cuenta el clima local, los suelos, el acceso al agua, el viento, para seleccionar mejor las especies. Si van a cultivar especies de alimento, pues traten de escoger variedades enanas que se puedan mantener en espacios pequeños. Lo mismo, traten de escoger plantas que se autopolinicen, o sea que puedan, con una sola planta pueda tener cosecha, porque si hay plantas que si necesitan el macho y la hembra, necesitarán sembrar dos arbolitos, entonces no van a poder verle el fruto. También traten de escoger, normalmente las guías locales les van a decir qué especies no son recomendables porque, por ejemplo, son susceptibles a plagas, hay unas especies que son susceptibles a que se vuelquen, hay otras que pierden las ramas, hay otras que pierden hojas constantemente y pueden ser un problema, y muchos otros problemas. Entonces evítense todas estas cosas, escojan las plantas más adaptadas porque son recomendadas por sus autoridades locales. Yo sé que en internet uno encuentra información de todo tipo de árboles que se pueden encontrar y que se pueden cultivar y uno queda súper enamorado y quiere cultivarlo en su ciudad, pero evítese todos esos problemas, trate de escoger especies nativas o especies que sean exóticas, no importa, pero que estén adaptadas a sus condiciones locales, así se va a evitar muchos problemas de los que las acabo de mencionar, y también, pues como están adaptadas a las condiciones en las que están, pues van a necesitar menos riego, menos mantenimiento, menos insumos y van a producir menos desechos. Además, que si escogen especies nativas o adaptadas a las condiciones locales, pues van a atraer la biodiversidad local, a todas las aves, las mariposas, los polinizadores, que también están asociadas a esas especies. Es mucho mejor que escojan especies nativas. Esto, pues se los he dicho con las otras especies, pero con los árboles es especialmente importante porque pues puede acarrear muchos problemas. Traten de ceñirse a las guías recomendadas locales o traten de buscar en los viveros locales y no se pongan tan ingeniosos porque en las ciudades no tenemos tanto espacio y puede ser bastante costoso tener que podar o que cause daño en la infraestructura y muchas otras cosas más. Espero que les haya gustado este capítulo, que se den cuenta de toda la cantidad de especies de plantas que pueden tener en la ciudad. En términos generales, lo que podemos decir es que se puede tener todo tipo de plantas en la ciudad, lo único es que tengan en cuenta las condiciones locales de su ciudad. Entonces, la temperatura, el clima, qué variedades están adaptadas, y así van a tener unos jardines mucho más bellos con menos esfuerzo. Si les gusta este capítulo o el resto de capítulos, no olviden dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayudará a que más personas me conozcan y que sepan de este proyecto y me mantendrá motivada para seguir produciendo más material y seguir así informando y haciendo más cosas. Entonces, se los agradezco muchísimo. Cualquier comentario ya saben que lo pueden dejar en el formulario en niaflora.com/contactar. No siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. Adiós.